tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Ya yo estoy cansado de tanto besar. Total.